Never wanna come down. So down. So down. So down. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pardon me. Do you know where you are? You're in the jungle, baby. Jungle, welcome to the jungle. Watch it bring you to your knees. Watch it bring you down. Basta, besto, besto, besto, besto, l'Italia, la rana, il ravioli, il mesto, il pisto, pesto, pesto, pesto, pesto, pisto, pesto, masto. Devo Berlusconi, basta. Sentomo la bocca. No, no, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? ¡Es que nos acusan de plagio! Muy buenos días. Días. Bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Aquí, en Quack FM 103.4. Tenemos a Guito con los deditos en los controlitos. Correcto, y no tan controlitos algunos. ¿Qué tal, Pablo? Hablando con su voz sensual. Claro que sí, como un martes más, iba a decir un viernes más. Y Antonio, que nuestro otro locutor tertuliano. Sí, díganos a Antonio. Oh, te noto muy suelto hoy, Antonio. Sí, sí, sí, no estamos suelto, Antonio. A lo mejor viene. Sí. Esperemos que venga, esperemos que pueda llegar a tiempo. Sí. Y que no le surjan contratiempos mientras está viniendo. Luego a lo mejor él nos lo explica. Sí. En más profundidad. O no. O no. Yo espero que no. Cabe ser de... Ay, por Dios. Bueno. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿A qué día estamos, Pablo? Estamos a 15 de diciembre. ¡Es Navidad! ¡Es 15 de diciembre! ¡Es Navidad ya! Pero porque si... el Corte Inglés lleva mes y medio de Navidad. Bueno, creo que está en San Valentín ya. ¿Chanfaina estamos? ¿En qué programa estamos? Estamos en el 98. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí, ay! Cuidado, no te pienses el dedo con el cajón, sí. Sí, qué poquito queda ya, ¿eh? Sí, sí. Que la semana que viene es el 99 ya. Bueno. Y es el que celebramos, ¿no? El 99, no? Claro. Claro. Claro, porque es la canción esta de Nena. De 99, no, es 89. Además, porque a lo mejor, Dios no lo quiera, a lo mejor no llegamos al 100. Este año fijo que no. ¿Adelantamos cuando es el 100? No, lo decimos la semana que viene. Vale, sí, porque mantenemos el suspense. Si la gente igual ya tiene mucha información que masticar o asimilar. Es que no me salía asimilar, entonces dije masticar. ¿No te salía masticar? No. Vale. ¿Cómo que es que me olvidé sentar? ¿Cómo se sentaba? Pues lo miraste en un sobre y aprendiste. Sí. Bueno. ¿Cómo más, puede la gente, nuestros oyentes, contactar con nosotros, Pablo? Dímnos. Por teléfono. ¿Por qué ibas a decir? Sí, ya lo sé. ¿Y a qué número? Ya, al 981-16-7000. Con esa extensión. Sí, Pablo, di. Sí, eso. El 2231. Muy bien, Pablo. Bueno, ahora déjame hablar un poco a mí. También, aparte de esta línea de teléfono, nos podéis mandar un mail a... Chanfaina. Ahora habla tú. chanfainabizarra@gmail.com. Ahí podéis dejarnos toda clase de cosas. No solo criticarnos las recetas, porque es lo único para lo que llegan mails, ¿verdad? No. ¿No? No, ahora llegamos. Ah, bueno, ahora para aparte la, de lo de, ahora también para la Viagra, ¿no? Sí, y ahora aparte, no sé, unas pastillas o algo así para la diarrea, no sé qué rollo. No sé, un tema cualquiera. A lo mejor para Antonio. Bueno, eso, dejad de mandarnos mails para alargar el pene y cosas así, y para criticar nuestras recetas, que es Pablo que dice que es muy difícil siempre todas las recetas que hacemos. Hoy traemos una. No sé si es muy difícil o no, ya no me acuerdo en realidad. Pero yo creo... No, es fácil. Es fácil y además muy elegante. Ya lo veréis más adelante. ¡Ay, qué rima tan bonita! Cacafuti. Bien. Más medios, bueno, por ese mismo mail podéis, chafenavizar@gmail.com, podéis agregarnos a Messenger, en el cual estamos conectados y podéis interactuar con nosotros en directo. Efectivamente. Chafenavizar@gmail.com. Muy bien. ¿Qué redes más? Redes sociales. Facebook también estamos conectados, podéis hablar por el chat o comentar lo que os salga de ahí. Sí, es muy importante que saquéis las cosas de ahí, por si no luego ocupa sitio y... Y no, a lo mejor no podéis hablar si tenéis ahí le metías las cosas. Claro. A lo mejor Antonio tiene algo metido ahí también. Y ahí que no venga. Bueno, salgamos de este jardín. Y digamos que también estamos en el 20. Pues Chafaina Bizarra. Bueno, y creo que Fotolog también. Chafaina Bizarra. Ponéis Chafaina Bizarra en Google y salen todas las cosas. Y una de las primeras es el nuestro blog. Vale. Efectivamente. Está Chafaina Bizarra. Bueno, blog, Podomatic. Sí, sí. No, pero sale en nuestro blog oficial, ya ahora oficialísimo, sí, que sí, es chanfainabizarra.cuacfm.org. Y ahí está. Y doy fe, lo probé el otro día, desde la PlayStation 3 se puede entrar ahí y escuchar los audios y todo. Sí, desde la Play 3. Sí, sí. Ahí puedes entrar. Pues ya sabéis, os compráis la Play 3 y escuchas Chanfaina Bizarra desde ahí. De hecho, es un motivo más para decirle, papá, mamá, para estos navidades... ¡Papé! Quiero la Play 3 para escucharme los programas de Chanfaina Bizarra. Sí. Efectivamente. ¿Te puedes escuchar los audios mientras juegas? Tengo que probarlo, pero creo que no. Si te los bajas luego en algún juego, sí. ¿Hay algún juego que te deja de reproducir música mientras? Ah, por ejemplo, en el Little Big Planet, lo mejor puedes. Imagino que sí. En el Rock One puedes. ¿Puedes tocar los programas de Chanfaina Bizarra? Sí, con la batería. ¿Cómo mola? No, eso ya te lo cuento otro día, con más calma. Y puedes hacer el chuchuchu para los chistes. Sí, que sí. Hagamos. Es cierto. ¿Ves? No lo había probado. Bueno, pues ahí están todas las secciones, todos los programas que tenemos hasta la fecha están ahí subidos. La semana pasada también. Sí, creo. Sí, bueno, sí. El de hace dos, que la semana pasada fue festivo. No. Bueno, vino el señor Agenda, pero es otro tema. Bueno, hablaremos con él al final también. Y yo creo que nada más, está todo dicho. Falta algo. Ah, bueno, la redifusión, tal vez, que siempre os olvidamos de decir. Sí, cuando la redifusión, los jueves a las 12:30 de la noche, cuando ya teóricamente... Una y media. Una y media. Ay, que no te has traído las gafas del cerca. A los jueves, a la 1:30 de la madrugada, o sea, cuando acaba Buena Fuente, más o menos. Sí, yo tampoco. Una hora solo. Sí, más o menos. De hecho, decimos Buena Fuente para que tenemos redifusión, te vamos a quitar grado 10. O sea, un saludo para Wyoming también. Sí. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo. Yo creo que Wyoming fue el culpable también de lo de Berlusconi. No lo sé. Hay un grupo en Facebook también. A lo de mejor eso. Fue el Tom Hersman. No. ¿Cómo se llama? Hermann Thersch. A lo mejor fue ese. Que se emocionó tanto disparar. Bueno. Correcto, ¿de qué estás hablando? No lo sé. Los jueves eso, a la 1:30 de la madrugada. Y los domingos a las 10:30. Máxima audiencia, la máxima audiencia. De ahí para partir. Primetime. Prime Time, para los que no sepan. Para que no sepan. Pues si lo podéis, en vez de ver el internado, pues escucháis Chanfaina. Bueno, el internado es los lunes. Eso. Calla, que no lo vi ayer. Voy a vérmelo ahora. Bien doble, una niña, creo. ¿Qué? Empezamos con Chanfaina. Sensual nos ha quedado hoy el título. ¿Cómo se llama el título de la sección? La cabecera. Pero hay un nombre más radiofónico para... Entradilla. Eso es para pitar falta solo, sin tarjeta, ¿no? Una entradilla. Voy por la batería del Rock One. Bien, noticias. Una sección nueva, ¿no? Creo que esta es... Vale. Sí, hombre. Vale, locutores locales. No, eso hacía mucho tiempo que no la aplicaba. Qué bien traído. No lo traje. Cuéntanos qué ha sucedido en el mundo, Pablo. Pues el mundo está muy loco. Sí. Qué loco está el mundo. Que te manto. Vale. Veterinarios advierten de no besar ranas. Hombre, como la nueva película de Disney. No, no, no, es que esto es una de las nueva muestra de Estados Unidos, que es un país de contraste. O sea, que tiene que haber mucho, Marruecos. Mucho garrulo por ahí. Es que, a ver, la Asociación de Veterinarios Estadounidense exhortó el viernes al público norteamericano a no besar ranas. No digas exhorto. Oh, exhorto. Bueno, parece que tenemos una presencia aquí de antemano, porque no estamos en leyendas todavía. No, no. Bueno, mientras tanto acabo la noticia. Correcto. Exhortó el viernes al público norteamericano a no besar ranas, precisamente porque en estos momentos se estrena la última producción de Disney, La princesa y la rana. Y se sospecha que los batracios son portadores de la salmonela. Bueno, eso es igual. A mí me lleva a pensar, ¿por qué si se estrena una película de princesas donde una princesa besa a una rana, la gente se va a poner a besar ranas por la calle? No. Ya, ya. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pusiste cara de susto ahora? Nada, nada. Vale, no vale. Estaba. Es lo por lo de las ranas. Sí, vale. No sé, es como si, a ver, si la gente que porque juega a los videojuegos, al Pac-Man no va a estar ahí andando por sitios oscuros comiendo pastillas con música electrónica. No. O la gente que juega al GTA no va a ir por ahí con una pistola recogiendo a señores de dudosa reputación y matándolas. Después. En eso no consiste el juego, Pablo. Pero se puede hacer. Buenas tardes, buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal estás? He hecho una mierda. Digo. Como el culo. Has llegado sin mayores contratiempos, ¿no? Sí, sí. Hubo solo uno, pero bueno, conseguí llegar. Bueno, aún no es tan tarde. No, si acabamos de empezar la primera noticia todavía. Sí. Si te parece, voy con otra, ¿o quieres ampliar lo que...? Sí, no, esta no hay más nada más que decir. Es que me hace gracia que para cualquier cosa... Es que está fatal en América. Bueno, ya, ya. Sí. Esto es América también. Lo mío era, creo que es Canadá, pero te lo voy a decir ahora. Tengo las manos frías. Sí, yo también. Sí, yo también. Bueno, continúa con la noticia, por favor. Correcto. Pues resulta que ahora es peligroso lo de... Bueno, peligroso no. Cosas que pasan a los músicos. Que resulta que un músico de jazz denunciado porque su música no era jazz. Dices, ¿cómo que no? Oh. Y dice, Bustamante denunciado porque su música no era de obrera. Da igual. Resulta que en sus más de 30 años de carrera, el saxofonista estadounidense Larry Ox no había vivido nunca un hecho como lo ocurrido en el quinto ¿cómo? Festival de jazz de Sigüenza. Tenía nombre de Ginebra. O sea, que era en Sigüenza. Sí, en Sigüenza, Guadalajara. Sí, ¿dónde es España? Sí. Porque puede ser en México. ¿Guadalajara es México? Sí. No, es España. ¡Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara! Perdón. ¿Cuándo fue su primera experiencia de jarra? No sé. Ah, de jarra, sí. Pues, vamos a explicar. La actuación del artista, con su grupo, cerraba el Festival de Jazz de Sigüenza. Y se vio interrumpida por las protestas de un espectador que aseguraba que aquello no era jazz. ¡Fuera! Sino ¡eso no es jazz! ¡Fuera! Y decía que era música contemporánea. ¡Eso es música contemporánea! Correcto. ¡Fuera! Pues el denunciante aseguró, así, ¿no? El denunciante aseguró que la música de Ox era una música contemporánea, género que el denunciante tiene contraindicado psicológicamente por prescripción facultativa. Pero eso de verdad puede ser verdad. Yo eso no lo sé. Yo el reggaetón, por ejemplo, no lo vería mal. Es que no es posible, no es posible. Pero bueno, el músico, el saxofonista Larry Ox, dijo que creía haber visto todo, pero es obvio que estaba equivocado. Tiene nombre de Ginebra. Así que uno de los agentes de la Guardia Civil decidió examinar la música que se estaba escuchando. Y, tal vez su horror de conocimiento sobre la materia, la gente sometió la música de Ox a suerte un juicio sumarísimo. Lo más sorprendente, se llegó a una conclusión coincidente con la del denunciante. O sea, la Guardia Civil dijo, a ver, toca ahí. Lo decidió la Guardia Civil. Por lo visto sí, dijo el rotativo. O sea, un señor agente... No vamos a decir nada contra el cuerpo, ¿verdad? No. Porque no decimos nada contra el cuerpo. No. A no ser que sea muy feo. Hemos podido investigar y tenemos un fragmento de lo que era el concierto. Si os parece, lo... A ver si es ya. Lo vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Venga al cocón, dale chiqui chiqui a esa morenita. Que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila bien suave. Yo no sabría decirte. Yo creo que es jazz fusión. Yo creo que lo votaría para Eurovisión incluso. Sí. Bueno, yo a tanto no lo sé. A tanto no creo. Pero bueno, yo le veo un aire. Sí, sí, la parte del saxofón este suena muy bien. No, pero quitando fuera coñas, ¿cómo puedes decir algo que algo no es jazz? ¿Jazz qué es? Justin Timberlake. Pero no sé, porque jazz es todo improvisar. Todo. No sé. ¿Cómo no? Hay una serie de armonías. Yo, por ejemplo, estoy haciendo jazz ahora. ¿Cómo? Sí. Ya lo sé yo, sí, sí. Ya estás haciendo jazz. Ya estoy, pues estoy improvisando, bueno. ¿Qué fue eso? Nada, fue jazz. Tenemos una butarda aquí también. Bueno, ¿tienes tú alguna noticia, Antonio? Sí. A lo mejor lees mejor ahí. Vale, muy bien. Una altera da a luz mientras entrenaba sin saber que estaba... ¿Una qué? Altera. Con ah. H. ¡Ah! ¡Ah! Altera. Que no alterofílica, que es que le gusta hacer alteras. Vamos, una chica... No, es que no le gusta. Una practicadora... No, eso es alterofobia. Sí. Una... Cállate, que te alteras. Una chica... Que sí. Practica... Bueno, si se le puede llamar chica. Se puede. Otra cosa es que lo sé. Una señora... Bueno, una... Sí. Hembra. Da a luz mientras entrenaba sin saber que estaba embarazada. ¿Cómo es posible? ¡No es posible! ¡Cállala! Vale. La altera chilena Elizabeth Poblete dio a luz un bebé durante un entrenamiento sin saber siquiera que estaba embarazada. ¿Qué me dices? Eso mismo. La deportista que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín... Dinos aquí, si no es en Pekín, en Pocón... Se sintió mal mientras entrenaba el pasado martes en su club y acabó dando a luz a un bebé con apenas 6 meses de gestación cuyo estado todavía continúa siendo crítico. Joder, o sea... Acabo de leer cítrico. Que no es alumbrar a un bebé, o sea, con una linterna, no. No. Ya está. O sea, la pava seguro que estaba ahí haciendo fuerza mientras levantaba. Y hizo... Hay que oír cada burrada. Exactamente. Y le salió ahí el coso, ¿no es así? Salióle, pues. Sí, como la salsa. Como las patatas. Salió, bueno. Bueno, tengo una noticia que nos confirma algo que ya sabíamos. Y os preguntaréis... ¿Qué es algo que ya sabíamos? 1 + 1 = 3. ¡No mienta! ¡Usted mira porno! ¿Qué? ¡Sí! Pero mira o ¿qué? Observa o ve. ¿Cómo? ¿Pero desde cuándo me tratas de usted? Investigadores de la Universidad de Montreal... Montreal. Planeaban reclutar 2 grupos de hombres entre 20 y 30 años. Uno formado por consumidores de pornografía y otro por los que jamás lo hicieron. El segundo grupo quedó vacante. No pudieron encontrar ni uno. El catedrático Simón Luis Lajeunesse explicó que el objetivo del trabajo es observar el impacto de la pornografía en la sexualidad de los varones y cómo forma la percepción que tienen sobre hombres y mujeres. Empezamos nuestra búsqueda de 20-añeros que no hubieran consumido pornografía, pero no pudimos encontrar ninguno. Oh. Según sus estudios... No, pero es que... Estamos hablando tanto hombres como mujeres. Efectivamente, pero estamos hablando en... Bueno, no, estamos hablando en hombres. Ah, vaya. Estamos hablando, de todas formas, en Canadá. Porque es una universidad de Montreal. ¡Oh, Canadá! Según sus estudios, además, se aventuran a asegurar que los hombres solteros jóvenes consumen pornografía 3 veces por semana. En sesiones de 40 minutos. Mientras que los que están comprometidos en relaciones estables también consumen, pero menos. 1,7 veces por semana. En sesiones de 20 minutos. ¿Cómo es eso? ¿Ves a una persona y luego a una persona sin cabeza? No, es que 1,7 veces. Primero una de 20 minutos y luego otra de 10 y... Algo. 14 minutos. ¡Oh! Sí. Anonadado. Sorprendido estoy. Pues esto podría ser también un poco un quien diga que nunca ha visto algo así. ¡Miente! Menos yo. Bueno, estamos hablando de Canadá. Cualquier canadiense que diga... ¿En el cine porno? Efectivamente, cualquier canadiense que diga que no ha visto porno alguna vez, miente. Bueno, ¿una noticia más o ya nos vamos? No, yo prefiero estar aquí sentado, estoy cómodo. Una más, por favor. Vale. Bueno, esto es un rumor, es un poco noticia del corazón. A ver. Dijo que aparte se ha dicho ese cada vez que sí, no lo pongas al micro. Sí, perdón. Es que ya están esperando fuera. Ah, ya. ¡Que aún no es leyendas! No, sí que estoy leyendo aquí. Estoy leyendo la noticia, sí. Bien. La favor. PlayStation deja a Murray sin novia. Andy Murray, el tenista escocés número 4 del mundo con el ranking del ATP, se ha quedado soltero tras confirmar el término de su relación con la inglesa Kim Shears debido a su adicción a la PlayStation. Según medios, ¿a la de él o a la de ella? A la de él. Según medios británicos, o sea, por eso está sin confirmar porque no son enteros, la relación terminó a raíz de la presunta dejadez del tenista, quien prefería pasar hasta 7 horas al día jugando a la PlayStation en lugar de estar al lado de su expareja, con quien estaba desde el 2005. Por el contra. Lo cual digo yo, hombre, la chica ya sabía lo que había, ¿no? O fue desde que salió la Play 3, entonces. Ah, pues igual, mía, igual pues. Llevan 4 años, salió la Play 3 y zasca. 7 horas al día. Dale que te pego. Además, joder, hace 4 años Murray que es menor que nosotros, que tiene 22 años, además. Con 18 años no jugaba la Play y ahora con 22 prefiere eso que... ¿Quién te dice a ti que juegas a la Play por mí? Prefiere eso que ver porno. No sé. Pero, ¿cómo sabes? Indirecto y miro. La la la la la. La la la la la. ¿Qué te pasa, Antonio? Te ocurre, Antonio. Me gusta cantar. Venga, bueno. ¿Estás bien, Antonio? ¿Qué entiendes por bien? Pues no mal. Que tengo una fiesta en mi estómago, sí. Pero si te cuentas suelto delante de los micrófonos. Oh, pobre, venga. Que me suelte aquí, dices. Sí. Suéltate un poco, hombre. No, que hay que guardar algo para Navidad. Vale. ¿Te gusta el turrón? Te van a traer carbón, Antonio. Bueno, ¿sabes qué va bien? ¿Sabes qué va bien para la digestión? ¡Ánimo, coño! ¡Que comer yogures, pitusí! Mejor, ¿eh? Pues sí. Bueno, yo me siento igual. Bueno, voy mejor aquí al Super Kaki y seguimos tomando yogur y seguimos con Chafai. Ah, hay un yogur. Vale, pues seguimos. ¿Cómo ha sido la situación en el campo de Riazor? El partido Goña y el Valencia Club de Fútbol. ¿Con un resultado? ¿Cuál es el resultado? Con el resultado claro y alto de 2 goles a favor del Deportivo. ¿Y en goles de...? No me acuerdo, no vamos a aventurar porque si no acertamos nunca. Vale. Pero marcó un defensa. Vale. No me acuerdo cómo se llama. Felipe. Lopo. Marchena. No. Por Dios. Bueno. A ver si acertamos alguna vez. Matías lo tengo yo en el común. ¿Qué habíamos dicho la semana pasada? Habíamos dicho los Asuna Valencia, además, me parece, ¿no? Sí. No. Hace 2 semanas, vaya. Sí. Que también fallamos, por supuesto. ¿Por qué? Porque no acertamos. Ah. Claro. Bueno, para los que nos estén escuchando a las 11 menos 5 casi de la noche, si acertamos, mandadnos un mail, hombre. Sí, hombre. chafainavizarra@gmail.com. Ah, eso es. Continuamos con... ¡Dale un yogurcito! ¡Dale tú! Exonario. Bizarro. Ese vale. Sí, sí. Ese vale. Sí, ese vale. Tú tienes, lo único que tienes que hacer es mirar la fecha. Ya, de caducidad el yogur. Efectivamente. Ya, el vale que me dan por lo de comprar tanto ya. Sí, luego ya os cambio. Martes 15 de diciembre. Sí, bueno, el otro día volví a ver la cosa esa que no deja de tener mucha razón. Marusiña, no te hice caso. Hoy tengo que reconocer delante un vaso que me pesa la... Bueno. Quien quiera ver Herbach, que lo vea. Que los yogures, ¿por qué pone en un lado consumir preferentemente antes de luego ver tapa o ver dorso? ¿Qué les cuesta ponerlo ahí? Es que es una forma de programar muy desordenada, a base de punteros. Es que no le cuesta nada. Porque sí. Tienes que reservar memoria, tienes que reservar espacio en otro lado. Porque hay te apunta a otro espacio que tienes que tener reservado para eso. Claro. En vez de escribir ya directamente ahí. Pero es que ahí no es bueno de escribir porque... Yo qué carajo sé. Los punteros son una mala práctica. A mí no me gustan nada. Depende. A Cristiano Ronaldo le... Los punteros le dio... láser, sí. No, a mí los punteros. A mí el C no. C++ no. C++. Yo me he perdido hace un rato y varios petadores. Dos. Lo estáis petando. Bien. La otra mitad creo que guay. ¿Tenemos ¿Qué otra mitad? Tenemos espectadores. ¿Estás pasado en el 100%? No. Bueno, no lo sé. Semprefecto. No. Semprefecto. Sí, semprefecto. ¿Qué creéis que es? Pues... Os doy una pista. Viene del latín semper. ¿Qué es? Y de conficio. ¿Qué es el que invitó a la confición? No, ese era Confucio. Ah, perdón. ¿Cómo? ¡Sanidad! Pues... ¡Sanidad! Es que le doy la cabeza a mi Pokémon. Bueno. Ya, pues no pues tengo ni idea. Viene del latín semper, que siempre, y conficio, que es terminar. Dícese de la persona que nos dice que un proceso se está finalizando cuando no es verdad. Oh, por ejemplo. Todo el mundo tiene algún ejemplo, o sea. O el mismo. O el mismo. Cuando, por ejemplo, mamá te dice. No sé qué. ¡Hijo! ¡Ve! Dice. O, voy ahora, o ya, espera que acabo esto que ya estoy terminando. Bueno, no sé. O cuando pedimos unas pizzas o unas empanadas por teléfono, nos dice nuestro amigo Jorge. De blogspot.com, donde sacamos estas cosas. Pasan dos horas y las empanadas no llegan. Volvemos a llamar y el vendedor nos dice que ya están saliendo. Pasa una hora más. Volvemos a llamar y nos dice que ya salen. El vendedor es un semprefecto. Solo da una respuesta de compromiso. Quizá no sabe qué pasó con las empanadas. Tal vez no tenga la menor idea de por qué no llega a nuestro domicilio. Pero él, ante esa ignorancia, se limita a asegurarnos que todo marcha bien y solo nos pide un poco de paciencia. A ver, que me hace gracia, que sí que te puede hacer gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa. Correcto. Efectivamente. Sí, efecto también puede eso ser. También pasa, permíteme, sí, los que se llaman minutos Microsoft. Están pasando un archivo, por ejemplo, a un disco duro externo. Faltan 3 minutos. Faltan 2 minutos. Faltan 55 segundos. Faltan 60 segundos. Faltan 55 segundos otra vez. Pasan 10 segundos. Pasan 55 otra vez. Eso molaba mucho más antes de que hubiera puertos USB 2.0. Sí. Cuando pasabas archivos grandes. Y ya te avisaban. Los disquetes. Los faltan 4 horas. En disquetes también era bastante gracioso, pero bueno. Bueno, pues ya no vamos a... Pero en disquetes no, porque en disquetes te lo llenan en 0, los disquetes. No, o sea, no. Lo mejor es aquello cuando tú tenías un dispositivo que era 2.0 y lo enchufabas en un USB 1.0, 1.1. Sí. Te saltaba el Windows diciéndote: quizá va lento. Chaval, cuidado. Que esto te va a durar un poco de más, ¿eh? Porque, a ver, han metido un motor de Mercedes en la carrocería de un Seat Ibiza y no te tira, ¿eh? Exactamente. ¿Cómo se llaman los que son directos? Descarga directa. No. ¿Tengo plug? Los que enchufas, no. Plug and play. No. Plug and play. Va, no me sale ahora. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se va? Un sistema que no es por USB, sino que es otra cosa que es mucho más rápida. Enchufe. No. Firewall. No. Firewire. Firewire. Firewire. Me suena algo más igual. Es Firewire, 400 o 800. Es, puede ser algo así, sí. Me suena. Es. Seguro que lo estudié a lo mejor en 4 asignaturas distintas y no me acuerdo. Ay, qué buen ingeniero. Por cierto, si alguien necesita un ingeniero informático, estoy a punto de terminar el proyecto y acabe la carrera, o sea que si alguien me quiere contratar, pues... Menos de 1.300 no voy a trabajar, si os lo digo ahora. Si es posible, no madrugar y tardes libres. Genius. Y rascarte los huevos. Y que no me exijan demasiado al empezar, hombre. Pero yo soy muy eficiente, lo hago todo muy rápido. Sí, lo haces todo al final. Eso lo dijo ella. Así se. That was she said, correcto. Own it. Sí. Voy a seguir hablando con Paula. Un saludo para Marina también, que no me acordaba. Seguramente no nos esté escuchando, pero bueno. Correcto. Pues si os parece, digo la siguiente palabra que nos propone Jorge. Bueno, cualquiera de vosotros me parece bien. Vale, pues leéis. Polimorfis. Ahora voy a decirla bien. Polimorfosis. Eso es una palabra que tiene muchos significados. No. Eso es polimorfis. Este tiene uno en concreto, que es polimorfosis. Ajá. Que significa que viene el sustantivo del griego pali, que es de nuevo. Ah, no poli, claro. Pali, que pali, es pali. De nuevo. Y morfé, que es forma. ¿Qué es una polimorfosis? Es el proceso de transformación que finaliza dejando al individuo en el mismo estado en que estaba antes de la transformación. Como Pikachu antes de ser... ¿Cómo es Pikachu de mayor? Raichu. Raich, pues Pikachu antes de ser Raich. Pero antes es Pichu. Es Pichu. Murió, sí. Es Pichu. Bueno, nos explica Jorge que en la naturaleza la palimorfosis es un raro. Pero yo prefiero que me lo expliques tú. Bueno, pero primero lo explica él, si no lo entiendo, lo explico yo. Dice que la naturaleza es un caso raro. Sería el caso, por ejemplo, de una larva que después de volverse crisálida se convertía otra vez en larva. O un niño que después de... No me gustan las larvas, ponmelo con otra cosa. O el niño que después de la adolescencia vuelve a ser niño. Esto a veces pasa. Yo soy uno de esos. En los ámbitos de la vida humana, pues hay ciertas cosas que precisamente debían cambiar, vuelvan al estado anterior de que intentes cambiar algo. Eso se parece a lo que dijimos la semana pasada, la semana pasada no, que no hubo programa, hace dos, del el que se muere y vuelve a antes en el tiempo. Sí, eso es una cosa rarísima. Claro, es que esa palabra no me acabo, no. Yo no le veo la aplicación. Pero por ejemplo, esto es con los cortes de pelo. Es como tú, vale, voy a cortarme el pelo, pum, y al final, después de 2 años probando cosas, vuelves y te dejas así cortito como siempre. No, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Antonio. Yo casi. Pero, o incluso es cuando tú, cada vez que te lo cortas, simplemente, porque tú te lo cortas y lo tienes de una forma. Entonces, bueno, yo te crece y te vuelves a la peluquería y es una polimorfa. Si lo deja más o menos igual, a ver, está como antes. A ver, espera, déjame ver a ver si lo he entendido bien. Tú tienes ahí una cosa, te crece y luego te vuelve a su forma original. Ajá, bien, buen ejemplo de palimorfosis. Esa es otra, ¿cómo se llama? Palimorfosis. Palimorfosis, sí. ¿Ves? ¿Pero qué tiene esto que ver con la peluquería? Pues que no confundas. No sigas por ahí. No confundas un peine con un... Da igual. Con dos peines. Correcto, porque pesan el doble. Y en realidad no adelantas trabajo casi. Correcto, Antonio, ¿qué palabra nos traes hoy? traigo diarrea, pero... Diarrea, creo que viene de latín días. Y de rea, de que presa. Que es presa. Es una presa que, que está ahí. De un día, de eso, bueno, te da permiso. Boataflora. Boataflora. ¿Qué viene de Es un adjetivo que viene de boata, panza, estómago. ¿Qué me dices? Y flora, nombre propio. La que canta en YouTube. No cambia de desinencia por género. Es un boataflora, es una boataflora. Esto es como hortera. Es un hortera, es una hortera. Y eso te ahorra trabajo ahora que hay que decir un saludo para todos los boatafloras y boataflores. Claro, solo dices una vez, no tienes que decirlo dos veces. Todos y todas las boataflores. Un saludo para la pedante de la ministra de Igualdad. Manda narices, en fin. Además es de igualdad. Igualdades. ¿Qué me he perdido yo? Así como el gataflora nunca sabe lo que quiere, el boataflora es aquel que tiene gustos culinarios. ¿Qué es el gataflora? Busca gataflora en el exonario. En el exonario. Estoy en ello. Bueno, el boataflora es aquel que tiene gustos culinarios contradictorios y exhibe una conducta alimentaria caprichosa. El boataflora manifiesta su deseo urgente de comer helado de vainilla. ¿No te está apeteciendo ahora, Antonio? Nada, de nada. Cuando le sirve... con chocolate? Tío, por favor, deja. Vale. Cuando le sirven, estoy en un momento muy delicado de mi vida. Cuando le sirven el helado, se siente hastiado y asqueado después de unas pocas cucharadas. Y de inmediato declara su repugnancia por el helado. Se sirve agua y bebe con fruición, pero al instante hace un rictus de asco y dice que el agua tiene gusto a cloro o que le encuentra un sabor horrible, a pesar de que se tomó casi 2 litros sin respirar. Bueno, ¿qué me dices? Lo que quería decir. Por ejemplo, tengo un primo que no le gusta el queso, pero le encanta el sándwich mixto. Ahí, sube. Ahí está, boataflora. Gataflora. Sube. Suave. Sube. Suave. Dale. ¿Qué es eso? No, baja. Te lo has pasado. Es que no lo veo. Por baja. Chicos, esto ya no tiene gracia, ¿eh? No, ya, porque los oyentes están perdiendo. Estamos buscando. ¿Pero quieres bajar a la siguiente entrada? ¿De? Sí. Baja más, pues baja más. ¡Ahí! Yeah. Eso es boataflora, eso es lo que estamos diciendo pues ahora. Haz clic. Ah, no es un hipervíctor. Dale a control F. Gracias. Ole, dale a control F, Quito. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Yago, control F. No, que no sale. ¿Cómo no? No sale. Gata. No, pero no, es igual. Flora. Siguiente. Que no, que hay más entradas, older entries, da igual. Sigamos con boataflora. Nada, pues eso es también la gente que es una tiquismiquis con la comida, entonces, ¿no? O sea... No sé. Pero tienes que ser obsesivo compulsivo, no vale... Bueno, yo compulsivo no. Es impulsivo también. Pero me refiero... Tienes... no es simplemente que hoy me apetece, o sea, no simplemente comer mal. No, es, dices, yo quiero comer esto. Y estás cambiando de opinión. En mitad dices, no, no, yo no lo quiero. No me sabe. No, yo eso sí, yo eso no lo hago. Es en plan, tengo el antojo de un moncherí. Y luego te lo traen y dices, ya no lo quiero. O lo de más, más, más, más. Demasiado, ya no lo quiero. Ya no lo quiero. Efectivamente. Es otro ejemplo más, de guataflorismo incluso. Bueno, hasta aquí yo creo que es suficiente estas tres palabrejas. ¡Enough! ¡Enough! Además, mira qué hora es cuando ya son menos 25 pasadas. Sí. De hoy, 15 de diciembre, cuando ya casi es Navidad. Aquí, en Chafena. ¿Acabas de decir 25 de diciembre? Cuac FM. Hoy es 15 de diciembre, ah. Fum, fum, fum. Ah, efectivamente. Vale. Bueno. Continuamos con Chafena. Continuamos con Chafena. Recetas bizarras. Me suena. ¿Por qué hablamos de comida? Además tengo una muy rica. Ay. Pero oh. Esta te va a sentar el estómago, hombre. Ay. Son tostaditas con jamón y huevo escalfado. Hostia. El huevo así, pero de esto que lo pinchas y sale toda la yema. Oh. Ahí se desparrama toda. Se desparrama. ¿Cómo mola la palabra desparramar también, verdad? Es que ya es, en sí misma es como si desparramas la. Es como si se te llenara la boca. Desparrama. Desparrama. Se desparrama el huevo en la boca. Desparra, pa, pa, pa, pa, pa, parra, pa, pa. ¿Qué temazo? Ese, hay que abrir con eso un día. Vale. Programa 100. El 100. ¡Ay, Brad! No vamos a adelantar acontecimientos. Bueno, como siempre ya dijimos. Por cierto, antes, esto ha sido un spoiler. Sí, sí, va a ser un spoiler. Hablando de spoilers, volveremos. No, no, no, no, no. Ahora hablaremos de grandes spoilers. De muy grandes spoilers, además. Pero bueno. Prometemos avisar si se hace antes. Como siempre, el mail se nos satura. Tenemos que ya, es que ya no me los leo la mitad de los que nos llegan sobre las recetas. Son la mitad. Sí, no, porque es que no, porque para son todos de quejas, de que la receta era muy difícil, de que no sé qué, de que era muy complicada, de que no se entiende nada. Y no, de que no explicamos a qué nivel hay que poner el fuego. Si yo lo digo siempre, pero a mí no me lo dicen y yo no puedo deciroslo a vosotros. De todas formas, voy a experimentar a partir de ahora. Voy a intentar hacer estas cosas yo mismo en mis carnes. Bueno, mis carnes no. Con mis carnes. Bueno, con mis carnes no. Voy a intentar hacerlas. Con las carnes de otro. Tostadas con jamón y huevo escalfado. Llaman a este plato huevos Benedict. Pero yo los llamaría tostadas con jamón y huevo escalfado. Me parece una receta excelente para un desayuno, aunque también lo veo posible de merienda o cena. O sea, no lo hagáis para comer. para después, en cualquier momento. Si lo hacéis para comer os sentará mal y podréis morir. Ingredientes. Tony, tu estómago. Ingredientes. 5 huevos. Ayúdame. Aunque me parece raro, 5 huevos. ¿Para cuántas personas haces los 5 huevos? Para, solo puede ser para 5 personas. No. ¿Para cuántos? Para 4 o más. Para 10, pensé. No, no le vas a dar medio huevo escalfado porque se desparrama. Ah, no, igual es de los de Arguiñano. Entonces ya te da par. Ah, si es de los huevos de Arguiñano que tienen 2 yemas. Y bueno, el día. ¡Tres! El día que le salió 3 se volvió loco. Por cierto, hablando de vídeos de YouTube, si queréis escuchar el temazo que os pusimos antes, ponéis ayúdame. Y es lo primero que aparece. En el Facebook. Ayúdame. Y es lo primero. Porque no, está en que Facebook, lo, no, en YouTube. Perdón, en YouTube. Y está que lo parte ahora. Y aparecen 2 chicas de Erasmus. De muy buen ver. Yo no sé si es español. Erasmus, ¿eh? Muy buen español. No, sí. no tienen por qué ser Erasmus. No pueden dar español allá donde estudien. No. Tenían pinta de menores, ¿eh? Yo creo que no. Pero bueno. Hank muy bien también. Da igual. Bien. Mia Farrow. No, Gretchen. ¿Qué seguimos con? 5 huevos. 2 lonchas de jamón serrano. Joder, estírate un poco y ponle un poquito más. 2 tostadas. ¿Cómo que 2 tostadas? Huele a azufre. ¿Cómo separas 5 huevos en 2 tostadas? Tú déjalo. Uno es para comer así mientras con estás cocinando. Es por si uno sale mal, a lo mejor. No, es, ¿sabes? Lo típico de que cocinas algo y siempre comes un poquito. O por si te sale chuchurrío. ¿El qué? Si se te chumichurri un huevo. Bueno, 2 tostadas, mantequilla, 1 cucharada de zumo de limón y ya está. Primero. Ayúdame. Preparación. Vamos a escalfar los huevos. Creo que ya lo habíamos hecho alguna vez, la receta de simplemente huevos escalfados, con lo cual podría omitir esta parte. Pero como no sé que alguno de vosotros no os ha quedado claro todavía, lo voy a repetir. Para esto necesitamos 1 cacerola con agua hirviendo. Bueno, casi hirviendo, pero no. Que esté muy caliente así con burbujitas, pero que no haga plop, plop, plop, plop, plop, plop. Es la mejor manera de explicarlo. Porque sí, luego sí. Con onomatopeyas lo mejor. Sí, puedo poner un micro en mi intestino, igual. Entonces... se mete el huevo con cuidado en el agua hirviendo. ¡Au! ¡Au! Bueno, au, yo, esto está mal. Pero es que esto está mal porque esto es cocer un huevo. Se casca el huevo y se echa el huevo en el agua hirviendo. ¿Pero cómo? A ver, tú tienes agua hirviendo. Le echas un chorrito de aceite que hace Arguiñano para que los... Es un truco de cocina. Para que luego se recojan sobre sí mismos los huevos. Tú tienes una perola. Sí. Pero si tú cascas el huevo, se te queda la forma. En la perola. No, pero lo cascas en el agua y te quedas en el agua. Queda en el sitio. O sea, ah, o sea, que rompes un poquito la cáscara, pero lo dejas dentro de la cáscara. No, no, no, no, no. No, no, no. Lo abres. Lo abres y lo dejas caer en el agua. Claro. Chof. La yema Chof, y la clara. La yema y la clara. Y gracias al vinagre, que es el truco, al final, nunca lo viste. No. Nunca lo visteis. Es como, al final se queda la clara alrededor de la yema. Quedan como unos ovoides blancos, blanquitos y muy, o sea, sueltitos, porque luego lo sacas y dentro la yema está en su punto. Ah, como si lo hubieses freído. Está frito, pero no tiene clara alrededor, sino que es todo blanco. Es todo blanco el huevo. ¿Cómo mola? Sí, es un huevo escalfado. Luego lo abres y ya se le desparrama el contenido naranja de dentro. Ay, se me ha esparramado un poco. Así es, se escapa. Por lo cual, eso. Se pone el agua hirviendo, o casi, o sea, muy caliente. Se echa, se cascan los huevos. Se esperan muy poquito. Aquí dice, en poco tiempo estará listo para sacar. Esto es lo que me toca a las narices de las recetas de cocina. En poco tiempo estarán listos para sacar. Pues mentira. Bueno, yo os voy a decir. 3 minutos. Sí, 3 minutos. Me suena, además, 2, 3 minutos. Y bueno, pero. Joder. El 5º huevo que no vais a comeros, lo sacáis, pincháis y ahí veis si está hecho o no. Claro. Si todavía no está hecho, dejáis un minutito más. No, por eso son 5. Por eso son 5, para prueba y error. Si ya está bien, pues ya sacáis los otros 4. Bien. Me lo comería todo. Bueno, aquí dice, se puede hacer cascando primero el huevo sobre un plato o un vaso. Yo digo que no, se cascan directamente ahí encima. Claro que sí. El jamón lo puedes preparar en el horno poniéndolo en una bandeja con el grill. También vale en el microondas, 2 minutos por cada lado. ¿El microondas? O sea, esto es para que el jamón se quede crujiente. Esto también se puede hacer. Es que yo veo mucho Arguiñano, yo me sé truquis de cocina. Pones un papel de este que parece papel muy pero, finito pero no es de, papel. De cocina. Sí, es papel como papel cebolla. Papel de cocina. Sí. Lo pones de horno. Lo pones en la placa de horno, pones el jamón, pones otro papel encima. y otra placa de horno encima para aplastar. Y lo metes al horno. Así al final consigues que quede bien crujientito y bien planito, y queda como cristalitos de jamón, que queda muy bonito además para decorar. Bueno, en este caso lo vamos a poner en la tostada. Bueno, después se tuesta el pan. No se tosta, se tuesta. Y preparamos para acompañar una salsa holandesa calentando... Uy, esto ya me parece muy complicado. No, eso ya no lo hagáis. Simplemente eso. Pues el jamón, el huevo y la tostada. Otro día os explico cómo hacerlo. Con aceitito. Efectivamente, un chorrito de aceite crudo virgen extra. De oliva. No en ese orden todo, pero bueno. Colocáis el jamón sobre la tostada, encima los huevos escalfados. Que se saquen con la espumadera, pues alguien no lo sabe. No lo metáis la mano ahí. Y otro día explicaremos cómo hacer la salsa holandesa, que eso no lo habíamos hecho. Mira, para la semana que viene, mira tú qué bien. Vale. Y hasta aquí, recetas bizarras. Eso para ti también. Antonio está pocho. No quiero arriesgarme. ¡Denuncia! ¡Denuncia bizarra! Bien, ¿qué hacemos aquí? Esta es ponerte una espotricar. Plataforma. Ponerte a espotricar. ¿Qué plataforma ni qué leches? Despotricas. Para... ¡Ah! ¡Luchar! ¡Rebelarse! Sí. Con V. En la tienda. Como las fotos. Sí, ya. Bueno... Ahora me está, creo que acabo de meter la pata, porque no estoy muy seguro cuál es con B y cuál es con U. Muy bien, ahora te quedas así. No, pues rebelarse con B. No, a ver, es la de las fotos. Piensa, sí, lo dije bien. Piensa, lo rebelde. Piensa, lo que rebelde, rebelión. Eso. Vale. Bien. ¿Qué te aconteció, Pablo? Bueno, puedes. Vale. Lo decimos después. Series de televisión. Guionistas. Que no han emitido aquí en España, te recuerdo. Guionistas. Vale. Me ponen de mala leche. Porque vale. A ver, bueno, ya vamos a dejar aparte perdidos. Que los guionistas están idem. A lo que algunos llaman. Oh, son geniales. Vaya giros de guión. Yo lo llamo. Están de trip y no saben otra cosa que hacer. Y se quedan sin ideas. Y se inventan las cosas más absurdas que les ocurran. Y eso me parece una serie de mierda. Desde aquí lo digo. Ojalá el último capítulo de Lost sea una mierda. De verdad, y os quedéis traumatizados para toda vuestra vida. Bueno, pero entonces habrán causado impacto en nuestras vidas como querían los guionistas, Pablo. Bueno, pero que os traumatice como a mí me ha pasado ayer. Esto me viene hilando al tema. Porque estos guionistas me parecen mucho mejores, me parece que se le ocurran mucho más. Y yo no me quejo de el shock que haya supuesto, o el shock de... Buah, vaya giro que le han dado. No, porque dentro de lo que cabe puede ser plausible, o puede ser... Eso lo dice Hawk. Vale, el giro o la cosa o lo que hacen... Puede ser factible. Pero me pone de mala leche porque me pone triste. Porque, por ejemplo, ayer se han acabado dos series que probablemente sean las dos mejores junto con House que hay ahora mismo. Y Perdidos. Y 24. No. ¿24? No, y no. ¿Cómo? ¿24 no? Pues House no. House no. Va a venir Jack Bauer, te va. House sí. Probablemente House Dexter. No. Bueno, House es mejor que esas dos, pero bueno. ¡Venga! Quitando eso, Dexter y Californication, probablemente. Sobre todo Californication, es una serie no suficientemente valorada porque es de un nivel artístico, además. Es decir. Hostia, te estás poniendo palote ya. Es verdad, he de decir que a mí me gustó más la final del Californication que la de Dexter. A mí, yo... Las dos mucho, ¿eh? A ver, pero más yo con el de Californication casi lloré. Yo lloré. Porque es que... Y me pone mal leche. No nos hagáis esto. ¿Queréis que sigamos viendo la serie? No nos fastidiéis. Por ejemplo, en Dexter había muchas cachondas. ¡No! ¡Solo había una! ¡Cala! Había más. No, ya está. No hables, tío, no hables. Si alguien le tiene aprecio a esa serie, si todavía no la has terminado de ver, Californication. En dos minutos volvemos. ¿Por qué llevas a gente de héroes que se fue para héroes y luego vuelve a Californication? Porque ya está. Me está dando un... Lo estoy viendo todo bastante negro ahora, ¿eh? Es que me ha subido la tensión muchísimo ahora. Me he puesto nervioso, no, de verdad. Me fui triste para la cama ayer. Y eso es una denuncia... Que piensen en nuestros sentimientos, hombre. Pero que está todo pensado. Porque hoy tienes Big Bang Theory y... Pero no hay House, creo. Estoy mirando, no hay House. Bueno, solo Big Bang es una Theory. A mí Búscamelo ahí. Es que sí que lo hay, ya está. Que no hay. Que se llama. Que el episodio 12 que no hay. Lo busco, pues que es el 11. El 11 fue Wilson, que fue el de hace 3 semanas. Pues fue el 10, vale, fue el 10. Pero no, que no hay 11. Vale. Es que es el 10. El Wilson es el 9, da igual. Búscalo en YouTube. Acabaste de enfadarte. Ya acabé de enfadarme, pero estoy enfadado también con House. Si no hay House, también me enfado con los guionistas de House. Bien, bien, así, vale. Pues vamos, puestos a dar palos a las tres mejores series que hay, pues le damos palos a las tres. Vale, bien. Dexter, Californication y House. Os voy a dar una chaparreta. Os lo voy a dar. Vete pillando el teléfono, se lo cuentas y bueno, espero no haber spoileado mucho, o no. Nada. Bueno, pero es otra vez. Sigamos con Chafaina. Mirar, muere la rubia. Told ya. Now you do what they told ya. ¿Quién nunca...? No, mira, no. Yo si no me buscas la musiquilla de la sección no lo hago. Si no sabes ni cuál es. Es la de Palabras Amigas, porque me la acabas de decir. No, la de... ¿Pero cuál es la de la otra? Ah, eso ya no lo sé. Pero no me sé el título. Pero me sé que suena muy parecida a esta. Hombre, porque es para seguir la misma línea editorial. ¿Por qué no traes todas las sintonías o no las dejas aquí o no las tienes siempre? Sí, las tengo, pero es que no hemos llegado a asignar una aquí nunca. En la primera. ¡Nunca te gustaba! Te parecía que era de funeral. Y yo estoy triste ahora también. Bueno, en fin, ¿qué hacemos en esta sección? ¿Quién nunca? Os recordamos, os hacemos ver cosas que todos y cada uno de vosotros lo habéis hecho alguna vez. Y no digáis que no, porque si lo decís, mentís. Como decíamos antes, ¿quién nunca ha visto, aunque sea nada, en ningún momento de su vida, algo de porno? ¿Algo de? Porno. Ah. ¿Quién no ha consumido? Bueno, no ha consumido. Bueno, miente. Quien no lo haya dicho, pues como muestra, en Canadá estamos hablando. Como decía el estudio de principio. Pero aquí vamos a traer otro tipo de cositas. ¿Ves? Y me acaban de confirmar, me dicen por línea interna que no hay House hoy. No. Big One sí. Big One sí. How I Met, que no te interesa, pero. Y también. Heroes tampoco hay. Heroes vuelve el 4. Mejor. Eso se me pone mal humor solo ya. Sí, no, porque empezó, parecía que. No, pero. Nada, pero ya. Bueno. Vale, ¿qué es? ¿Quién? Lo del porno. Sí, no. ¿Quién nunca? Busca, por favor, si me lo pones, mucho mejor. Ah, bueno, que ya me lo sé de memoria. Por ejemplo, ¿quién nunca? O sea, todos nosotros. En algún momento. Estoy repitiendo todo varias veces. No sé si todos, ¿eh? Estoy repitiendo todo varias veces. Todos. ¿Seguro? En algún momento. ¡Sí! Lo estoy. En algún momento de nuestra vida hemos ido a misa. De algún tipo u otro. Todos hemos ido a misa, yo creo. O lo que sea, a la comunión de un amigo, o en el colegio, o en la boda de alguien, o la boda, o si nuestros padres estaban embarazados cuando se casaron, si es que se casaron, pues también asististe de algún modo a esa boda. No sé, ¿qué más tipos de boda? Cuando la ves, la misa del gallo en la tele, Nochebuena, es lo primero que ves. Tú participas de ese evento. Participas también. En casa. Sí, porque tu madre o vas a comer rápido te pega una hostia también. Por eso, ¿quién no se ha llevado una hostia alguna vez? No. Todo pues, el mundo. Berlusconi también, ¿eh? Berlusconi ha ido a misa. Bueno, eso. Todo el mundo alguna vez ha ido a misa. Y quien diga lo contrario, ¡miente! Bueno, hablando de hostias. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Quería decir que no sé si os ha pasado a vosotros. Igual yo estoy equivocado. Si no os ha pasado a vosotros, vamos a verlo. Vamos allá, ¿no? A mí, yo lo digo porque a mí me ha pasado varias veces el estar en casa. Lo típico, que o estás con las zapatillas o sin las zapatillas vas descalzo por casa y ¡pum! Das un golpe con la pata de la mesa o la pata de la silla o el marco de la puerta. Y eso duele. Y te quedas ¿Nunca os ha pasado? Sí, ¿a quién no le ha pasado nunca darse un golpe con... bueno, o incluso lo más tonto que es abrir y darte con ella la abrir. Sí, efectivamente. Pero bueno, las variantes de eso, alguna variante siempre le ha pasado a alguien. Y quien diga que no, miente. Y esto me estaba pensando yo otro que... Lo dijimos en algún momento de la historia de Chanfaina. Lo comenté, pero no lo dijimos en esta sección. Bueno, esto es un quien nunca para hombres. Bueno, vamos sí, allá. Sí, es para hombres porque es para hombres porque lo vais, la naturaleza misma del quien nunca impide que le pase a las mujeres. Bueno, no lo sé, no cuéntanos. Lo sé, pero yo creo que no. A todo el mundo, en algún momento, a todo hombre, cuando iba a mear, le ha aparecido el temido pis bífido. Efectivamente, amigos. Es ese momento en el que vais a mear. Y perdona, porque vi significados, pero hay veces que se usa tri o cuatrífido. Y hay más de un chorro. Es uno, pero y con es, canalizaciones. Pero hay veces que es imposible controlarlo. Meter a los dos dentro. Pero... dentro de la taza. Eso porque tienes piedras en el riñón y hace catarata. Yo no sé si le pasa lo mismo. Bueno, las mujeres no, porque además me han sentado si no tienen ese problema. De ¿sabes mear. Qué? Vas a tener. De mear, claro. Vas, si te pasa mucho, vas a tener gemelos. O sea, mellizos. No, o sea, mellizos. Uno en cada pierna. No, pero es el semen bífido. Vas a tener mellizos. Si te pasa muy habitualmente. Sí. Bueno, tiene que ver, porque luego se junta todo ahí, porque es un recinto cerrado. Bueno, pero. Sí. Que era un chiste malo. Bueno. Hablando de chistes malos, tengo uno buenísimo. O sea, uno malísimo. Pues claro, efectivamente. Pues eso. Aquí no, es que es una cosa que no sabes cómo hacer, porque te ves superado. Porque además, eso, si eso lo añades a. Hay que atacar el problema de raíz. Si lo añades a que te pase a primera hora de la mañana, cuando acabas de levantar, bueno. No tienes capacidad de reacción. No la tienes y ya tienes que ir a por la fregona después. Porque no hay manera. De momento va malamente. En fin. Y quien diga que nunca le ha pasado eso es que miente, pero de verdad miente. Y en fin, hasta aquí el... Yo nunca... Miente. Seguimos con Chanfaina, de acabandito a acabandito en Cuac FM, 103.4. Papá. Bien, hombre, ¿qué tal? La semana que viene me dijeron que viniste, hombre. ¿Qué viene? La semana que viene no lo viene. La semana pasada, perdón, hombre, claro. Caramba. Sí. Pero es festivo. Claro, porque es... De... ¿Y qué hiciste entonces? Es una fiesta. Fiesta, se dice. Fiesta. Como hilillos, acuérdate, hilillos. Sí. Ya, como mi ropa. Bien, bueno, se va agenda. ¿Le llegó el extra, la paga extra de Navidad? Sí, me llegó el guirnaldo. Para el árbol. ¿Tú eres de mazapán o eres de polvorón? Yo no quise terci. Bueno, nos vemos la semana que viene, que es víspera de... Víspera de la víspera de Nochebuena. Víspera de Navidad. Ya. No puedo. No. No. Vaya, estás despedido, no cobras este mes. ¿Hasta el año que viene, entonces? ¿Hasta el año que viene? Tontorrón. Tontorrón de desechar. Tontorrón. Vente la semana que viene, no seas tonto. Bueno, vamos rápidamente con agenda. Que nos pilla el toro, como siempre. Algo interesante que pasa esta semana. No, digo sí, varias cosas. Se supone la película del siglo de efectos especiales, Avatar. ¿De qué siglo se acaba de empezar? El viernes del siglo XXI. De la década será, ¿no? Sí, porque el siglo XXI a lo mejor dentro de 80 años se hace algo mejor, digo yo. No lo sé, es no posible, lo ¿eh? Sé, está difícil la cosa. Igual estamos ya todos a... Bueno, tengo una denuncia que todavía está sin confirmar, pero probablemente la confirme la semana que viene. Bueno, pues para eso... Porque después, ¿para de que vea, después de que vea la película... Vale, vale. Que va a ser un ruño. No, ya, no solo eso, el trailer hablando de la tecnología. Bueno, el trailer ya hablamos, ya lo denunciamos otro bueno, día. Bueno, entonces, peli de Avatar. Y el martes que viene... Hay un evento cuasi extraordinario. Cuasi. Bueno, que solo se va a dar una vez en esto de la humanidad. que es el programa 99 de Chanfaina Bizarra, víspera del programa 100 de Chanfaina Bizarra. Víspera, pero no el día anterior, el programa anterior. El programa anterior, que el siguiente a lo mejor ya es que... Bueno, bueno, lo decimos la semana que viene porque lo vamos a partir. Sí. Lo vamos a partir. En dos, lo vamos a partir en dos. Va a hacer la primera parte y la segunda, segunda parte. Correcto. Y no tenemos tiempo, un chiste muy rápido para acabar. Sí, rápido, rápido. Llega un tío a la biblioteca. ¿Esto no lo contaste? No, no, no lo contaste. No, lo, os lo conté a vosotros. A nosotros sí, pero... Y yo, mis amigos, da igual. Si venga, yo te voy a la biblioteca y dice... Hola, buenas tardes, por favor, ¿me pone una hamburguesa con patatas fritas? Y dice, hombre, por Dios, que esto es una biblioteca. Y dice, ah, perdón, ¿me pone una hamburguesa con patatas fritas? Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos en el próximo. Chávez and Chachi and Chico. Roberto and Rosa and Rita and Rico. But do you recall que no, que no. The most famous Mexican of all.